antes de los mapas, Veracruz en Nueva España y en el mundo. Para aproximarnos a la ubicación espacial de la Villa Rica de la Veracruz y del puerto de San Juan de Ulúa, contamos con noticias desde los primeros momentos de la expedición. Estas proceden principalmente de las cartas enviadas por Hernán Cortés a la corona, conocidas posteriormente como cartas de relación. La primera carta de relación de Cortés, en la que se narraban los inicios de la empresa conquistadora, se ha perdido, por lo que no se conserva el texto original enviado al monarca. Sin embargo, conocemos su existencia gracias a diversas referencias posteriores. Francisco López de Gómara afirmó haber conservado una copia y ofreció un breve resumen en su crónica. Asimismo, la carta es mencionada por Bernal Díaz del Castillo y por el propio Cortés en su segunda relación, testimonios que permiten conocer parcialmente su contenido. La difusión de estas relaciones estuvo además condicionada por circunstancias políticas. El largo pleito que enfrentó a Cortés con Pánfilo de Narváez y con los partidarios del gobernador Diego Velázquez impidió desde 1527 la circulación impresa de las cartas en España y en las Indias. No volverían a publicarse en territorio español hasta 1749, aunque durante ese tiempo sí circularon por diversos países europeos. A finales del siglo XVIII se descubrió en Viena una copia de la llamada Carta de la Justicia y Regimiento de la Rica Villa de la Veracruz, fechada el 10 de julio de 1519. Este documento no fue redactado directamente por Cortés, sino por el Cabildo de Veracruz, aunque probablemente con su participación, y estaba dirigido a la reina Juana y al rey Carlos. El manuscrito formaba parte del Codex Vindobonensis SN 1600, que incluía también copias de la segunda, tercera, cuarta y quinta cartas de relación. Desde 1842, las ediciones de las cartas de Cortés sustituyen la primera carta perdida por este documento del Cabildo de Veracruz, incorporándolo como inicio del corpus documental. En el contexto de la conquista de México, la fundación de la Villa Rica de la Veracruz en 1519 constituye uno de los acontecimientos decisivos para comprender tanto el desarrollo de la expedición de Hernán Cortés como la configuración política del proceso conquistador. Tal como señala Ángel Delgado Gómez en su edición de las Cartas de Relación, este episodio no solo supuso el establecimiento del primer núcleo político estable en Nueva España, sino que permitió a Cortés transformar una expedición inicialmente subordinada al gobernador de Cuba en una empresa directamente vinculada a la corona castellana, en primer lugar, en su dimensión institucional. La fundación de la ciudad implicó la creación de un cabildo municipal, siguiendo el modelo jurídico castellano de organización urbana. Esta institución permitió reorganizar la estructura de autoridad de la expedición. A través del cabildo, los vecinos y soldados de la nueva ciudad renunciaron a la obediencia al gobernador Diego Velázquez y otorgaron a Cortés los cargos de capitán general y justicia mayor. Este procedimiento proporcionó una base legal a la expedición y legitimó sus acciones ante la corona, evitando que pudieran interpretarse como una rebelión o como una iniciativa privada sin autorización real. La Carta del Cabildo constituye, por ello, el primer informe oficial sobre los acontecimientos de la expedición y expone las razones que justifican la ruptura con la autoridad de Velázquez. En ella se describen los sucesos ocurridos desde la salida de Cuba hasta la fundación del nuevo asentamiento, así como las decisiones adoptadas por los conquistadores para asegurar la continuidad de la empresa en nombre del rey. Asimismo, Veracruz adquirió un importante valor simbólico dentro del discurso de las Cartas de Relación. La fundación de la ciudad representa el momento en que la expedición adquiere un carácter plenamente político y se integra en el proyecto de expansión imperial de la monarquía hispánica. En el relato de Cortés, este acto aparece presentado como una decisión colectiva tomada por los conquistadores en defensa de los intereses de la corona y de la propagación de la fe cristiana, reforzando así la legitimidad de la empresa. En conclusión, la Villa Rica de la Veracruz no fue simplemente el primer asentamiento español en la región, sino el fundamento político y jurídico de la conquista de México. Desde este enclave se organizó el avance hacia el interior del territorio mesoamericano, que conduciría finalmente al enfrentamiento con el Imperio Mexica y a la caída de México-Tenochtitlán. Al mismo tiempo, Veracruz funcionó como base logística y punto de comunicación con la metrópoli. Desde allí se enviaron informes, riquezas y emisario a la corona. De este modo, la ciudad se convirtió en el principal enlace entre Europa y el nuevo territorio conquistado, consolidándose con el tiempo como puerto fundamental y auténtica puerta de entrada de la Nueva España.